Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Así como hemos recordado lo que sucedió en el programa anterior, ahora ya tenemos nuestra primera invitada, la señora Ana María Huertas, de la UCRA Mar del Plata, o sea, la Unión de Consorcistas de República Argentina Mar del Plata, quien nos va a informar las novedades que tiene para contarnos a nosotros y a los consorcistas en general. Buenos días, Ana María. Buenos días, muchas gracias. Gracias por volver a invitarnos para estar aquí. Bueno, tenemos algunas novedades en la asociación que estamos tratando de ver si empezamos una nueva etapa también. Uh-huh. Creo que a poquito se va empezando etapa. El jueves 17 se acaba de nombrar un nuevo asesor legal por comisión directiva de la asociación, uh-huh. el cual va a ser el asesor legal de la institución en todo, en acompañarnos, en tratar de estar con nosotros en permanente contacto con todo lo que es la asociación, uh-huh. y organizar un poco también. Y a la vez va a asesorar a los asociados. O sea, va a dar consultas gratuitas a todos los que sean asociados de la UCRA Mar del Plata. De la UCRA Mar del Plata. Esa es la, creo, lo más importante. Lo más importante. En este momento, uh-huh. Que lo que se acaba de hacer, el que fue nombrado en acta el día 17 del 8 por la comisión directiva. Y le digo el nombre del doctor, sí. Que es, ¿sí?, un poquito difícil, nos cuesta a nosotros, porque el señor, el otro día me preguntaba el señor Carboy, Santiago Singual Stoyanov. Stoyanov. Sí. Muy bien. Y ¿tienen ya planificadas, programadas las próximas charlas? Ya tenemos dos charlas programadas, que es la próxima charla el 12 de agosto, en la sala B de la biblioteca, como siempre, 16 a 18. El tema a tratar va a ser aspecto a tener en cuenta al adquirir un inmueble afectado al régimen de propiedad horizontal. Ajá. Ese es el tema, porque a veces creo que, a veces no, la gran mayoría, la gran mayoría, no sabemos cómo hay que preguntar o qué es lo que hay que pedir, justamente como ser generalmente el reglamento de copropiedad de administración. Uh-huh. También que nos ha pasado que ha venido gente, que son pocos departamentos y se lo han vendido como PH, sin gasto, y resulta que están afectados a la propiedad horizontal. ¿Sí? Y la gente no lo sabe hasta que, bueno, vienen, nos consultan y están afectados a la propiedad horizontal. Pues justamente siempre decimos, en la escritura consta que al decir que acepta conocer el reglamento de copropiedad de administración, está afectado. Ahí ya está a la afectado propiedad a la propiedad horizontal. Buen día, me incorporo. ¿Qué tal? Llegué un poquito tarde, pero bueno, razones tenía. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, la estaba escuchando atentamente. Es muy importante esta charla porque usted recién acaba de decir una cosa que es muy cierta. A la gente se le vende, porque es así, se le vende una propiedad horizontal, un PH, y se dice sin gastos. Sí, sin gastos, pero si hay que pintar el frente del PH ese, es común eso, y eso origina algún gasto de mantenimiento, claro. Que lógicamente, por eso que cuando son dos o tres departamentos o cuatro, es muy difícil, porque allí tienen que estar plenamente de acuerdo para hacer los arreglos y tirar todo muy parejo, porque no es lo mismo que una propiedad horizontal, que son muchos, que hay un fondo de administración, un fondo de reserva o otro tipo de previsiones, pero cuando son pocos, esto tiene que ser una cosa muy, muy, muy aceitada como para poder mantener la propiedad, ¿no es cierto? Porque si uno no puede mantenerla por razones económicas, ya los mata. Es un tema bastante delicado ese. Es delicado, pero la gente no lo conoce porque lo sabemos todos, ¿no es cierto? Que generalmente son PH y dices PH sin gasto. Sin gasto, sí. Va a un martillero y lamentablemente el martillero dice sin con gasto. Tal de vender algunas sí, veces. Exacto, que sería bueno. Yo una vez lo dije hace mucho, no estando en esto, pero cuando medio empecé a conocer un poco esto, le dije a un martillero cuando compramos justamente el departamento, uh-huh. Sí, muy importante informarle, claro, a la persona, uh-huh. porque después se encuentran con que surgen muchos inconvenientes. Sin duda, sin duda. ¿Mm? Sin duda. Y hay ordenanzas también, ¿no es cierto? Que para el PH que está afectado a la propiedad horizontal también las tiene que cumplir. Exacto. Claro, sí. En realidad, lo que sí hay que decir a la verdad, tiene menos gastos porque normalmente no tiene personal en relación de dependencia permanente, no tiene un ascensor, es decir, hay gastos que no los tiene, lo que se hablarían de los gastos mensuales comunes, pero hay gastos de mantenimiento que evidentemente esos son ineludibles. Si la propiedad es nueva, por ahí pasan unos cuantos años en los que no hay que hacerle nada, y entonces eso también llama al engaño, ¿no es cierto? Porque después con el transcurrido de los años... Con el tiempo ahí aparecen los inconvenientes. Y los temas de mantenimiento, exactamente. Nos pasó un caso, o sea, la gente que compró y bueno, tiene un problema en el techo, porque está en la parte, en el primer piso, por escalera, y bueno, y está filtrando, pero es un problema, y no es un problema, es del techo, es del edificio, y no lo quieren entender. Es difícil, ¿por qué? Porque yo compro un departamento sin gasto, para compartir, ¿no? Claro. El otro tema que también se da mucho es que uno compra un departamento, ¿no? Y ¿qué ve del edificio? Y normalmente ve el hall de entrada, el ascensor y el departamento. Y después no ve nada más. O no se interesa en ver nada más porque tendría que verlo, tendría que recorrerlo, tendría que ver las terrazas, el sótano, a ver en qué estado de mantenimiento general está. Esto en cuanto al edilicio, y en cuanto a lo administrativo, preguntarle al administrador qué problemas hay, qué juicios a favor, qué juicios en contra, qué obligaciones, qué plan de trabajo hay que hacer para no tener sorpresas, porque después uno se encuentra con que compró y bueno, y se compró una caja de sorpresas donde empiezan a aparecer todos los días alguna cosa nueva. Exacto. Justamente lo que siempre venimos diciendo e insistimos en que UCRA Mar del Plata lo que comenzó y lo que quiere seguir haciendo es eso, la docencia, que es difícil porque la gente viene a conocer a la asociación y lo que quiere es venir a tratar su problema, solucionar su problema, y nosotros el problema individual. Es difícil solucionarlo. Sí. Lo que queremos es que cada uno de nosotros vayamos aprendiendo a cómo tenemos que ver todo lo que es el edificio en sí, y aparte aprender a conocer todo lo que es el reglamento. Y bueno, es muy difícil. La gente no conoce todas esas cosas, y es lo que estamos intentando hacer. De todas maneras, es importante la tarea que están llevando a cabo justamente por estos temas, ¿no? Que en realidad es obra de buena fe, la persona compra de buena fe y creyendo en la palabra de la persona que le está vendiendo, que tampoco por ahí lo está haciendo de mala fe, ¿no? De decir, sí, algunas veces desconoce también cosas de la propiedad. A veces se dice realmente, pensando en esto, ¿no? Que no tiene un encargado, que no tiene estos gastos fijos, no hay expensa. No es que está obviando por ahí una parte de la información porque tampoco la tiene clara o en ese momento no existe. O en ese momento no existe, claro. Exacto. Señoras Huertas, ¿y quién lo va a desarrollar esta charla? Justamente vamos a desarrollarlo junto con el doctor, el nuevo asesor. Sea que le vamos a dar la primer tarea, ¿no? Perfecto. Para que empiece lo vamos a dar en conjunto por cualquier cosa. Si hay alguna cosa que me quieren preguntar, claro. Pero lo que quisiera que la diera. Claro. Sí, el doctor evidentemente va a hacer hincapié en lo jurídico, ¿no es cierto? En lo funcional, por ahí sería interesante conversarlo con algún administrador, con alguna otra persona, ¿no es cierto? Por el tema del funcionamiento en cuanto a algunas cosas, ¿no? Para qué detalles se pueden contemplar para comprar con tranquilidad una unidad en propiedad horizontal. Bueno, usted sabe que, como siempre y no lo niego, yo hice el curso de administración, así que en teoría, no sé, yo siempre digo no, estoy en la práctica, sí. Cosa que yo no. Es más, ha llegado a mis oídos que una de las cosas que se está diciendo es que yo ministro. Y no, claro, porque yo digo ¿cuánto que cobra? No, realmente... en serio me lo han venido a decir socios que están diciendo que yo administro y no es así. El hecho de que yo diga que hice un curso de administradora no quiere decir que esté administrando, por eso conozco muchos temas. Claro. Es la teoría, no en la práctica, sí. ¿No es cierto? Pero en la teoría, que es lo que a veces también tenemos que saberlo, que cuando compramos un departamento, ¿qué tenemos que ver? Como usted decía, claro. Que hay una serie de cosas que es a veces del fondo de reserva, de los juicios que nos informan, porque hasta ahora el escribano no tiene obligación de informar esas cosas, de pedirla. Sí, ahora ya las piden, ¿eh? Ahora las están pidiendo, sí, pero piden, no es una obligación, sí. Entonces hay algunos que se les escapa eso, y por ahí hay un juicio, sí. o el fondo de reserva no existe, sí, ya por problemas. Le digo de que el que ahora es responsable es el administrador debe informar, exacto, de los juicios a favor y en contra del consorcio, es decir, para, sí, quien compre no tenga ya ha pasado a ser una responsabilidad de información del administrador, ¿no? Dijo que, sí, también había otra charla, ya tenemos la próxima programada. Charla, esta sí es del 9 de septiembre, va a ser en la sala A esta, ajá, vez, porque va a ir el doctor Juan Constantino. Ajá. ¿Sí? El tema que me dio el doctor fue el administrador de consorcio, designación, deberes, obligaciones y responsabilidades. Ajá. Ajá. Esto sí lo vamos a ir anunciando también para que la gente vaya a ver si podemos lograr que se acrediten. Ajá. ¿Sí? Ah, con tiempo. Con tiempo, sea, exacto, ajá, porque sería importante. Está bien. Por eso conseguimos, ajá, inclusive la. ¿Estos qué día de la semana caen? Martes. Los martes los dos. Sí. ¿Y la hora 16 horas siempre? Siempre 16 a 18. Ajá, 16 a 18. Son los segundos martes de cada... De cada mes. Bien. Ah, después estamos, bueno, ya vamos a ver qué programamos para octubre. Uh-huh. Vamos, ahí estamos charlando. Y después nos queda la de noviembre, uh-huh, que la va a cerrar, por supuesto, el doctor Resqui Pizarro, que ya, uh-huh, que viene de Buenos Aires. Y bueno, uh-huh, que es nuestro representante en la ciudad de Buenos Aires y, sí, la zona, ¿no es, sí, cierto? ¿Va a haber una cambio de comisión? Va a haber un cambio de comisión porque el estatuto así lo dice, ajá, se termina nuestro mandato, en realidad ya se hizo el cierre, pero ahora, bueno, hay que preparar, ya está, para preparar los papeles el contador para presentar en personería jurídica, ajá, y luego que tenga ya el ejercicio, uh-huh, se le enviará todo y se convocará asamblea en el cual se va a convocar, o sea, se va, ya se está convocando para ver quién quiere integrar, quién quiere formar la lista, uh-huh, para hay un acercamiento mayor y mayor cantidad de asociados, cómo está la cosa, o está se mantiene, lo que pasa es que el asociado está, se mantiene, lo que sucede es difícil para que integre comisiones, uh-huh, para trabajar, como siempre decimos, uh-huh, para trabajar. O sea, bueno, yo le estoy diciendo lo que ahora estábamos el otro día conversando, estuvimos en la parte de la comisión directiva que está ahora, más asociados. Uh-huh. Y estuvimos charlando, bueno, que vamos a ir preparándolo, porque ellos quieren que siga adelante, que esté al frente, pero bueno, de acuerdo al estatuto hay que respetarlo, tenemos que ser respetuosos de eso, es un mandato más. Dos años más y no. En esos dos años tienen que aprender. Está bien. Bueno, agradecemos mucho su presencia. Hacemos un cortecito en estos momentos y terminamos de charlar algún temita más. Los integrantes del consorcio tenemos este espacio. Tenemos el 491-2923. Tenemos el contacto, las voces del consorcio, @yahoo.com.ar. Y tenemos voz. Buen día, era Martín del Centro, llamo siempre, así que ya me conocen. Quería preguntar a Ana María, primero felicitarla nuevamente por la labor que hace, porque realmente bancársela en la bucra, los problemas de los consorcistas, que hay que tener mucho coraje. Segundo, le quería consultar, en alguna parte del convenio del SUTER, ¿realmente obliga a tener un portero con vivienda? Si es así, dígame qué artículo, porque realmente yo lo leí dos o tres veces y nunca vi que sea obligación tener un portero con vivienda. Así que si usted sabe, agradecería la respuesta. Un abrazo. Sí, escuchábamos a Martín del Centro hacer esta pregunta a la señora Ana María Huertas, a quien le damos el paso para que dé la respuesta. Sí. Yo le agradezco al señor Martín por los conceptos, y por lo que nos está preguntando, y bueno, algunas cosas le puedo responder, pero me parece que me va a poder tener que acompañar un poco el señor Carbó en esto, porque en mi edificio, por ejemplo, en mi reglamento de copropiedad, hay una vivienda de encargado. Y el destino es de la vivienda encargado, entonces es obligación tenerlo, salvo que lo decidan por mayoría absoluta de no tener más vivienda. También en el convenio se decía que de más de 25 unidades había que tener encargado con vivienda. Yo no sé si es obligatorio. Sí. Está muy bien hecha la pregunta del señor Martín del Centro, se la agradecemos porque es importante clarificar estas cosas. Acá estuvo precisamente hablando de este tema el doctor Constantino. Fue muy claro en decir de que no hay una obligatoriedad de tener encargado. Nadie obliga a tener encargado. Pero sí, evidentemente, edificios que superen, ¿qué podemos decir?, las 30, las 35, las 40 unidades de vivienda, tiene que tener personal que atienda el edificio. Y hay una legislación, que es el estatuto y el convenio, que dice que toda persona que trabaja en relación de dependencia dentro de la propiedad horizontal debe estar dentro del convenio del SUTER. Ese vendría a ser el tema. No obstante, como muchos temas en la propiedad horizontal, esto no está cerrado y es opinable. También dijo, y yo lo recuerdo y lo tengo muy presente, el doctor Constantino, que se podía contratar a otro personal que no fuera el de SUTER, ya fuera como empresa privada, bueno, también hay cooperativas y demás para realizar. El doctor aseveró de que se podía, ¿no es cierto? Por supuesto, hay que evaluarlo y hay que analizar ciertos riesgos que se corresponden con una contratación directa y no por una afiliación del SUTER que tiene, digamos, ciertas conveniencias a través de algunas resoluciones que el mismo estatuto y el mismo convenio tiene, que hace que, por ejemplo, haya menos conflicto con respecto a indemnizaciones a despidos y ese tipo de cosas. E inclusive con respecto a los seguros por accidente de trabajo, que también es otro tema a considerar muy importante. Porque mientras no haya accidente, no hay problema. El problema es cuando se suscitan los accidentes. Así que todo esto y esta pregunta de señor Martín del Centro es muy interesante. Obligar no obligan. Hay que analizar las conveniencias. Eso es lo que uno tiene que decir claramente y asesorar claramente. No hay una cosa que sea mejor que la otra. Hay que analizarla de acuerdo a las circunstancias de cada edificio. Claro, las necesidades. A las necesidades y a las conveniencias. Eso es lo que yo podría decir en particularmente lo que pienso que también eso se tiene que tratar en una asamblea. Pero sin ninguna duda. En todos los consorcistas y la opinión de todos. Claro. Sin duda. Porque hay que consensuar entre todos. Porque yo he escuchado, hay gente que no quiere. Y hay personas que, como sabemos, en Mar del Plata, es uno de los problemas que tenemos, Mar del Plata, tantas personas mayores quieren tener el encargado. Sin duda, claro, lo hablamos la otra vez. La persona mayor se siente segura, se siente protegida, siente que tienen alguien a quien recurrir si tienen algún Tienen un encargado permanente. Y entonces, Que no es el encargado que uno no lo tiene que tener permanente tampoco, porque no es un servidor que tiene que estar las 24 horas. Es un empleado que tiene sus horarios. Sí. Pero la gente mayor quiere tener el encargado. Sí, también sí. Por eso son todas cosas a evaluar de cada consorcio y, como usted bien dijo, esto requiere la opinión de los propietarios en asamblea. Ustedes saben que la ley de propiedad horizontal en ese sentido es muy concreta, que dice que el administrador es el encargado de tomar y despedir al personal. Pero hoy no hay ningún administrador que no lo haga en consenso con los propietarios, es evidente, porque no se puede tomar una atribución de esa índole sin tener la opinión de los propietarios. Y de la mayoría de los propietarios. Sí, eso sí. Bueno, esperemos que la respuesta haya satisfecho la inquietud del señor Martín y en alguna próxima visita de alguno de los abogados que nos asesora en este tipo de temas laborales, con mucho gusto también la vamos a hacer la pregunta al aire, como para si quedó algún resquicio a responder. Bueno, Ana María, sabemos de que ustedes habían presentado una nota a la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires para celebrar una entrevista y, analizar ciertos temas de interés común. ¿Han recibido una favorable respuesta? Hemos recibido una favorable respuesta que, lamentablemente cuando llegó a donde nosotros estamos atendiendo, no me llamaron por teléfono para dármela, sino que cuando fuimos el miércoles recién la supimos, pero que era para el lunes 21, ya se le respondió que vamos a ir para acercar, conocer la nueva comisión directiva. Perdón, porque usted ya sabe que conocíamos a los anteriores miembros, porque ya habíamos tenido reuniones, pero a la nueva comisión y lo que queríamos volver a tener un acercamiento. Y vamos a tener ese acercamiento y veremos de la... creo que es una reunión más bien de acercamiento esta vez, ¿no es cierto? Bueno, son reuniones que todas son necesarias. Como nosotros leímos, habíamos recibido un mail a nuestro correo hace un par de semanas de un propietario de que nos lee en el blog de la Capital Federal, que decía qué necesidad había de este tipo de reuniones, por ejemplo, entre ustedes, la UCRA Mar del Plata y el SUTER y demás. Y sin embargo, nosotros consideramos, y así le respondimos, de que este tipo de reuniones y de charlas y demás son necesarias, donde se planteen las coincidencias y las diferencias y las necesidades mutuas. Porque hay que ver de que hay que trabajar en consenso también. ¿Cuál es el problema de tener charlas con el secretario del SUTER Delegación Mar del Plata? ¿Cuál es el problema de tener charlas con la Cámara de Administradores, que la Cámara de Administradores Mar del Plata es lo representativo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema si somos el encargado? Es nuestro empleado. La Cámara de Administradores, el administrador es quien administra nuestros edificios. Y nosotros estamos ahí también, pertenecemos. Entonces no hay problema. Ahora, eso no quiere decir que uno no tenga diferencias, claro. Claro. Bueno, pero justamente me parece que es constructivo acercarse, charlar, ir limando esas diferencias como para que la convivencia y que el edificio salga adelante y de la mejor manera posible, las relaciones sean las mejores. Yo creo que sí, que eso es lo que tratamos nosotros, estamos tratando de hacer, lo venimos haciendo. Se nos critica, se nos pregunta esas cosas. Bueno, no podemos conformar a todos. Esto depende del humor de la gente, ¿no? Para el pesimista estas reuniones no sirven para nada, porque el pesimista piensa así. El optimista piensa que con estas reuniones tal vez se pueda solucionar todo, lo cual tampoco se puede solucionar todo, no. Porque hay cosas que no pasan por la resolución de este tipo de reuniones, sino son cosas legales que hay que se requieren otras instancias como para poder solucionar el problema. Porque, por ejemplo, existe la gran ansiedad de la participación de los propietarios en los convenios colectivos de trabajo. Una ansiedad y una necesidad y un deseo muy acertado, pero no está en la Cámara de Administradores o en el sindicato resolverlo. Esto se resuelve en otra instancia, uh-huh. ¿No es cierto? Con el Ministerio del Trabajo, con la legislación laboral imperante. Entonces, evidentemente, de una reunión con la Cámara de Administradores o con el sindicato no va a salir una solución a ese tema. No busquemos soluciones a temas que no se van a encontrar en ese ámbito. Así que yo creo que es comenzar el diálogo, bueno, de aquel. A veces la gente, incluso cuando fue el secretario, pregunta cosas y bueno, se siente. A algunos que se han sentido bien porque le han dado la respuesta, se han dado respuestas realmente que le fueron útiles, cuando ha ido la cámara también. O sea, es un mano a mano. Un ida y vuelta. Ida y vuelta con las personas que tienen que ver con el consorcio. Ana María, le agradecemos muchísimo su visita y bueno, como siempre, la esperamos en el tercer sábado de cada mes. Más allá de que si suscita algún otro tema de interés, con mucho gusto contamos con usted. Bueno, muchísimas gracias. En especial quería desearle feliz día mañana a ustedes y a todos nuestros asociados que nos acompañan día a día. Uh-huh. Y bueno, invitarlos al que quiera a participar y estar a concurrir a los días miércoles. Nosotros estamos de 14:30 a 17:30 en Avenida Independencia, 1851, primer piso. Gracias, Ana María, y le retribuimos el saludo, lo cual lo hacemos también extensivo a todos los asociados de Ucrania. Muy bien, muchas gracias. Seguimos en Las Voces del Consorcio, no se muevan. Las Voces del Consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.